noches, bienvenidas y bienvenidos. Gracias de nuevo por estar aquí. Bueno, un programa este, el que dedicaremos a hablar de los periodistas en México. A raíz de los últimos acontecimientos, es obligado detenernos a hablar, a revisar, a dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país con el asesinato de Miroslava Breach Beldusea. Estamos hablando del asesinato de una de las periodistas más reconocidas en el país, una corresponsal desde Chihuahua que colaboró a lo largo de muchos años con el diario La Jornada, entre otros, y con investigaciones muy importantes. Fundamentalmente el foco de investigación periodística sobre el tema de la narcopolítica, por reducirlo a ese concepto, el conjunto de investigaciones que Miroslava Breach pues realizó a lo largo de muchos años para el diario La Jornada. Colaboró también con el Norte de Ciudad Juárez, el diario de Chihuahua, y bueno, pues una tarea y una trayectoria muy importante. 2017 es un año en donde hemos visto el asesinato de tres periodistas, la más reciente y esperemos que la última, Miroslava Breach. Este año también se registró el asesinato de Cecilio Pineda Virto, que ha sido también una sacudida importante para los periodistas y para la sociedad, en este caso colaborador del diario La Voz de la Tierra Caliente, y por supuesto colaborador del periódico El Universal, fallecido en Ciudad Altamirano, estado de Guerrero, y el asesinato de Ricardo Monluy Cabrera, que bueno, pues también ha sacudido desde luego en Veracruz y en la República Mexicana. Tres asesinatos, los de los colegas, en este 2017, que se suman a la ya muy larga lista de periodistas asesinados, cerca de un centenar en los últimos años, cuyas muertes han quedado prácticamente en su totalidad de manera impune ahí registradas en nuestro seguimiento de las cosas. Este año, 2017, ha generado una reacción importante a nivel internacional, muy fuerte. A nivel nacional, desde luego, ha habido reacciones importantes, pero el asesinato de Miroslava, el asesinato de nuestros colegas Monluy y del colega Pineda, pues han generado comunicados y reacciones del Alto Comisionado de Naciones Unidas, de la Unión Europea, de la Embajada de Suiza, de la Embajada de Noruega, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de ONU Mujeres, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas. En fin, ha habido realmente reacciones muy relevantes en las últimas semanas con motivo de esto. Hablemos de este momento que se está viviendo y hablemos muy particularmente de Miroslava Breach, la colega periodista que, tal como lo dice el comunicado de la delegación en México de la Unión Europea, pues se trata de una periodista que fue asesinada y que esto significa una preocupante reincidencia de asesinatos de periodistas en el país. Y bueno, pues esto apenas 4 días después del asesinato de Ricardo Monluy, la Unión Europea insta a las autoridades a hacer uso de todos los medios a su alcance para garantizar la protección de las personas que ejercen el periodismo en México. Retomo apenas este fragmento de este, que es uno de los varios comunicados que menciono. Está en nuestro estudio de la Ciudad de México el colega periodista Arturo Cano. Arturo forma parte del equipo de periodistas del diario La Jornada, del cual pues Miroslava fue corresponsal. Arturo, un gran periodista mexicano, participó de la manifestación de este fin de semana en la Ciudad de México. Hubo otras manifestaciones en otros lugares de la República Mexicana, pero Arturo participó en este fin de semana en esta manifestación. Y bueno, pues Arturo, gracias por estar aquí para hablar de esto. Bienvenido y buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches, Carmen. Gracias por estar aquí. En un momento más se incorporará a esta mesa Ana Cristina Ruelas, directora para México de Artículo 19. Estaremos con ella en un instante más. Y está en un enlace de México a Washington, Edison Lanza, el redactor especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también se ha expresado de manera muy amplia a raíz de estos asesinatos de periodistas en México. Edison Lanza, gracias por estar aquí esta noche. Bienvenido a CNN, gracias por estar aquí. Carmen, y bueno, gracias también por la invitación a formar parte de la mesa. Estamos aquí entonces para empezar en el fondo del asunto cuando usted disponga. Edison, precisamente sobre eso, como digo, ha habido muchas manifestaciones, una de ellas desde luego de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La relatoría que encabezas ha sido muy puntual en condenar estos asesinatos en México. 3 asesinatos en lo que va de 2017. ¿Qué nos dice esto, Edison, frente a qué tipo de fenómeno estamos en el caso de México y los periodistas asesinados? Lamentablemente, tenemos que decir que en los últimos 5 años México ha pasado a ser el país donde hay un mayor riesgo evidente para ejercer el periodismo, donde la violencia es una forma de silenciamiento en las regiones del país, de Veracruz, Tamaulipas, Chihuahua, Oaxaca. Son estados en los que recurrentemente tenemos que manifestar nuestra impotencia, nuestra condena, nuestro estupor por los continuos asesinatos de periodistas, por un lado, y por otro lado por el índice de impunidad de estos asesinatos, que constituyen una invitación a la repetición, a que esto siga ocurriendo, ¿no? Y creo que es por esto que esta amplia cantidad de organismos y de países a nivel internacional se han expresado. Es decir, esto tiene que parar, tiene que cesar, y para eso el Estado mexicano tiene que cumplir con sus obligaciones principales como Estado frente al derecho internacional. Y esto tiene que ver con prevenir este tipo de situaciones de violencia, con proteger a los periodistas que están sucediendo, y investigar y sancionar en forma terminante, definitiva, con severas, obviamente, a los autores intelectuales y materiales de estos crímenes. Y sobre todo, este último aspecto no está ocurriendo, está funcionando rematadamente mal la investigación y sanción de estos crímenes. Acá tengo una larga lista, no solo de periodistas, obviamente, que están en zonas de riesgo, sino que también, y además, eran periodistas emblemáticos en cuanto a la investigación de corrupción, de hechos de crimen organizado, de fenómenos policiales o de los fenómenos que afectan a la sociedad. Y esto entonces implica que no solo perdieron la vida ellos, sino que también buena parte de las regiones de México están siendo silenciadas y la sociedad está siendo privada de conocer, está siendo censurada de la forma más brutal el flujo de información que los ciudadanos requieren en una democracia. Entonces, digamos, esto es lo que nos tiene realmente preocupados. Arturo Cano, estamos hablando, gracias Edison, ahora nos enlazamos de nuevo contigo, si me lo permites. Arturo Cano, estamos frente a un asesinato de una colega, como digo, con una importante presencia, desde luego en Chihuahua, pero con un alcance nacional a partir de su propia corresponsalía en un diario como La Jornada. Una periodista con una larga trayectoria, con investigaciones que ponían, digámoslo así, nombre y apellido al tema de la narcopolítica en Chihuahua. Cuéntanos de Miroslava, cuéntanos del significado que tiene para un diario como La Jornada esta terrible pérdida. Bueno, para nosotros ha sido un golpe terrible. La Jornada está de luto y en ese luto nos han acompañado afortunadamente colegas de muchos otros medios que han compartido no solo el dolor, sino la indignación y la exigencia de justicia. Miroslava era una veterana, una reportera muy bien hecha. Todas las referencias de quienes más la trataron hablan de una persona comprometida, sensible, de una periodista acuciosa, que iba al detalle, que buscaba siempre confirmar su información y que a lo largo de 20 años, porque colaboró con La Jornada desde 1997, fue documentando paso a paso la descomposición que sufrió su querido estado, el estado de Chihuahua. Un estado donde siempre ha habido presencia criminal en la sierra, en otras regiones, pero donde las cosas empezaron a ponerse peores todavía a partir de la estúpida, vana, inútil guerra contra el narcotráfico declarada por Felipe Calderón. Ella siguió haciendo su trabajo de documentar. La Jornada y otros medios han publicado ampliamente en estos días algunas de las últimas investigaciones que ella realizó, como pistas posibles, como señales que podrían dar una idea de quién podría estar interesado o resultar beneficiado con su asesinato. Revisando los archivos que ya lamentablemente son listas terribles de nuestros colegas asesinados en los estados, que es la primera línea, digamos, de del ataque tanto de grupos criminales como de autoridades, que es otra cosa que hay que decir, porque cuando asesinan a un periodista se suele decir, ah, bueno, pues es que molestó a algún capo, molestó al jefe de plaza, como si se pudiera separar, como muchas veces hemos visto que no hay tal distinción entre la autoridad y una imbricación completa. Entonces, Miroslava hizo un gran trabajo en la Tarahumara, en otras regiones donde de la entidad, del sur de la entidad, a donde se desplazaron los restos del cártel llamado de La Línea o del cártel de Juárez, ¿no? Revisando estas listas que te comento, encontré datos sobre el asesinato del Choco Rodríguez, un gran reportero de Policiacas de Ciudad Juárez, asesinado en 2008. Ya han sido sentenciados, es uno de los pocos casos donde hay una sentencia, al menos del autor material, y fue un crimen más o menos con las mismas características que el de Miroslava. Al Choco lo matan muy temprano por la mañana con su hija de 8 años de edad en el auto y con una pistola 9 milímetros, igual que el caso de Miroslava. Sí, en el caso de Miroslava se habla de 8 tiros. Sí. 8 tiros en contra de ella cuando esta salía de su... Bueno, estaba afuera en la calle esperando a su hijo para llevarlo a la escuela en presencia... Bueno, estaba esperándolo para llevarlo a la escuela y, bueno, falleció camino al hospital. Se habla del parte policíaco que reporta múltiples impactos en la cabeza y, bueno, pues ella falleció ya en el trayecto al hospital. Déjame, Arturo, hacer una pausa. Regresamos con Edison Lanza en este enlace que hacemos desde México hasta donde se encuentra Edison esta mañana, esta noche en los Estados Unidos. Y en un momento más se incorpora a la mesa Ana Cristina Ruelas, directora de Artículo 19 para México. Volvemos con ellos. Sí, se parece. Es para... No, es un entrevistado tuyo de vez en cuando, Heredia. Carlos Heredia, que es de Tampico. Regresamos en esta mesa hablando con Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión de la CID, hablando con Arturo Cano, colega periodista de La Jornada, y dando la bienvenida a Ana Cristina Ruelas de Artículo 19. Ana Cristina, bienvenida a esta mesa donde estamos hablando de esto que es terrible, el asesinato de Miroslava Breach, que se suma al asesinato de Cecilio Pineda y de Ricardo Monluy apenas en este 2017 y que desde luego se suman a la lista de los asesinatos en México de los últimos años. ¿Qué dice Artículo 19? ¿Qué diagnóstico tienen ustedes? Bueno, la situación es que el nivel de impunidad que penetra las agresiones contra la prensa, que no es la misma que los crímenes comunes en México. Los crímenes comunes en México tienen un 98% de impunidad, mientras que los crímenes contra la prensa es un 99.75%. 98 contra 99. Entonces, no podemos hablar de que los crímenes contra la prensa forman parte de un daño colateral a un estado de inseguridad en el país. Son crímenes intencionados que buscan justo restringir los flujos de información ante una política bien articulada de los tres niveles de gobierno y de todas las instituciones del Estado para que la sociedad no conozca de nada. Y la situación se viene decantando ya desde 2016. En 2016 tuvimos 11 asesinatos contra la prensa. Este fue un año histórico. Nunca antes se había registrado un asesinato así, un número de asesinatos así, aún cuando estuvo la guerra contra el narco, aún en el pico de la violencia de la guerra contra el narco de Felipe Calderón. Las agresiones se han exponenciado y la realidad es que la fragmentación existente entre las instituciones que se encargan de garantizar la libertad de expresión da por hecho que el resultado sea la repetición. Y lo que vamos a seguir viendo son más agresiones, vemos una violencia que se recrudece y que se vuelve mucho más cínica. Edison Lanza, desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tú como relator especial, que bueno, tienes esta mirada global de lo que pasa en el mundo con el tema de la libertad de expresión, ¿qué tipo de cosas se le dicen a un Estado como el mexicano con estas cifras, con esto que dice Ana Cristina de 99.75% de impunidad y con esta cifra de acumulada de casos impunes? ¿Qué se le dice, Edison, a un Estado como el mexicano? Bueno, varias cosas. La Relatoría y la Comisión tienen distintos instrumentos para, digamos, llamar, no solo llamar la atención, sino llamar a responsabilidad internacional del Estado. Hemos hecho audiencias públicas sobre este tema, ustedes han estado presentes tanto artículo como vos, Carmen. Hemos obviamente emitido comunicados ante la situación terrible de estos asesinatos que mencionas. Hemos estado en visita in loco con la comisión y queremos estar en una visita in loco con el relator de Naciones Unidas en este año. Ya le hemos hecho saber esto al Estado mexicano porque queremos creemos que llegó el momento de revisar los mecanismos que el propio Estado mexicano se ha dado para terminar con la impunidad. Hay una fiscalía especializada que no ha tenido, ha fracasado directamente en el combate a la impunidad, ha tenido las herramientas, instrumentos jurídicos que correspondían o que se pensaba que eran necesarios para que atrajera los casos y luego investigar y sancionar desde el nivel federal en los casos estatales donde no funciona la justicia, la procuración de justicia a nivel local, pero no ha funcionado este mecanismo porque a la vista están estos niveles de impunidad y por lo tanto hay que saber y entender y tomar decisiones para cambiar esta situación a nivel de la procuración de justicia. Y también tenemos los mecanismos de justicia internacional. Nosotros estamos dando prioridad a los casos que no se resuelven en México y que están comenzando a llegar a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y eventualmente a la Corte, no solo en el caso de México, también en el caso de otros países como Colombia, Guatemala y Honduras. Nosotros vamos a movernos rápido, lo más rápido posible. Estamos reduciendo el atraso procesal que tenía la Comisión en estos temas. Y, por ejemplo, el caso de Jiménez Mota, un periodista de Hermosillo, Sonora, desaparecido ya hace más de 10 años. Bueno, ya fue admitido ese caso por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y por falta de investigación y de sanción a los responsables materiales e intelectuales. Y bueno, ese caso va a seguir avanzando en la Comisión. Eventualmente, si no hay satisfacción a las recomendaciones que haga la Comisión, ante la Corte eventualmente. Entonces, estamos tratando de utilizar todas las herramientas a nuestro alcance para llamar la atención de esta verdadera epidemia, digamos, de violencia y asesinatos, desapariciones, etcétera, que hay en el caso de México, también en el caso de Honduras, Guatemala, y que obviamente son una de las fuentes más terribles de censura para el periodismo en las Américas. Arturo Cano, como colega periodista de La Jornada, yo comentaba que estuviste en la manifestación, una de las manifestaciones de este fin de semana de ayer. Del sábado en la Ciudad de México. Hubo otras manifestaciones en otros lugares, en Puebla, en otros lugares de la República Mexicana. Tomaste el megáfono y fuiste uno de los oradores ahí y hablabas de la inutilidad de la Procuraduría General de la República. Aquí hay un tema. La Jornada, como el medio directamente afectado por el asesinato de Miroslava Breach, está esperando que sea la PGR, el gobierno de Chihuahua. ¿Qué esperarían en términos institucionales que quien asuma la responsabilidad de llevar a cabo esta investigación? Allá hay unos dimes y diretes entre la Federación y el Estado de Chihuahua, con un gobernador recién llegado como Javier Corral, con un gobierno federal que dice, pues le toca también a lo local hacerse cargo del caso, etcétera. ¿Qué esperaría la Jornada sobre el tema? Resulta trágico que al mismo tiempo que el gobernador Javier Corral dice que habrá justicia en el caso de Miroslava, admita que su Estado, que su gobierno, es incapaz, con sus recursos, con sus propias armas, de enfrentar el crimen organizado. Entonces, ¿qué le toca a la Federación? No, pues le toca a los dos niveles de gobierno, y en el caso de la PGR, de las instancias federales, hay incluso una fiscalía especializada en delitos relacionados con la libertad de expresión y con los defensores. Hay un mecanismo de protección. A eso me refería yo en la manifestación sobre la inutilidad de estos organismos y de estos mecanismos que se han creado. Ana Cristina nos confirma eso cuando nos dice que el índice de impunidad es de 99.75%, ¿no? En esta manifestación del sábado yo también referí otra cosa que me parece importante. No es que los periodistas seamos, o que la vida de un periodista valga más que la de cualquier otro ciudadano. Hay cientos de miles de familias en México, sobre todo a partir de la irracional guerra contra el narcotráfico, que sufren la pérdida de unos seres queridos, sea porque lo asesinaron, sea porque es desaparecido, familias en todo el país que han sufrido. lo mismo sufre la familia de un periodista, los cercanos, los allegados. Pero en el caso de del atentado a un periodista, también se está atentando contra el derecho a la información, contra el derecho a la libertad de expresión, como se decía en uno de los comunicados que se distribuyó el sábado. Se le quita a la sociedad los ojos, los oídos, la posibilidad de enterarse, de saber. Y en ese sentido, una sociedad con miedo, una sociedad atemorizada, es una sociedad que donde una fuerza política va a cosechar los 3 votos que necesita para mantenerse en el poder. Ana Cristina Ruelas, con Arturo comentábamos en el corte hace un momento la espléndida crónica de Gustavo Castillo, el recuento que hace de los hechos Gustavo Castillo y cómo se refería a lo que la propia Miroslava decía sobre el tema de informar, el tema de investigar asuntos que no cualquiera investiga, publicar asuntos que no cualquiera publica. Y la frase que recuperaba Gustavo de Miroslava era: alguien tiene que contar la verdad. En ese alguien tiene que contar la verdad, ella formó parte de ese alguien tiene que contar la verdad. Su asesinato significa muchas cosas, entre otras, una inyección a la autocensura, una inyección a que los demás periodistas se inhiban precisamente frente a esto que estamos viendo. Si ella, que hizo lo que hizo, que publicó lo que publicó y que era valiente y decía esto tiene que publicarse, la asesinan, es evidentemente una señal tremenda para el resto del gremio. Y es parte de lo que nos está pasando, es evidentemente que es muy difícil que periodistas se atrevan literalmente a investigar y publicar asuntos relacionados con la narcopolítica, con el crimen organizado, con asuntos que están ahí en el ámbito federal y local. Esto es un deterioro muy grave. Sí, efectivamente. Para la democracia, para la libertad de expresión, para muchísimas cosas. Aquí hay que tomar en cuenta una cosa. Estamos en un campo de batalla de violaciones graves a derechos humanos, ¿no? Hay quienes incluso dicen en México se cometen delitos de lesa humanidad. Y en ese sentido hay que entender que el periodismo forma parte del juego de construcción de verdades, ¿no? Y el periodista juega un papel importantísimo para que la sociedad conozca sobre qué es lo que está pasando en el país. En ese sentido es que cuando hablaba yo de la restricción de los flujos de información, es tratar de mantener el pacto de impunidad, es tratar de mantenerse flagrantes ante esta situación. Déjame, Ana Cristina, hacer una pausa y regresamos en la parte final. Perdón que te interrumpí, estabas un poco... Bueno, se nos acabó el tiempo, seguiremos en el tema. Gracias, Ana Cristina Ruelas, gracias, Arturo Cano. Gracias, Carmen. Gracias, Edison Lanza. A los 3, un abrazo y seguimos en el tema. Buenas noches y hasta la próxima.